Thank you. Thank you. Thank you. después la segunda vez cuando vuelve a empezar el tema, son dos veces nomás. Ajá. Y ya güey, entra. Bueno, pues mismo. Me parece que empezaba vos. No, no, no, no. Gracias.